Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas y amigas radioescuchas, internautas, taqueros, hotdoqueros, informáticos, licenciervos, ingenieros, arquimuertos, no, arquitectos, biolocos, psicolocos, psiquiatras, doctores, taxistas, zapateros, carpinteros, bueno, en fin, a toda la banda que nos está escuchando, bienvenidos en otra noche más, un sábado más, aquí a tu programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM, la radio. ¿Desde dónde creen que estamos transmitiendo ahorita? ¿Por qué creen que andamos tan felices? Así es, llegamos la... ¿Qué tenemos? Unas 4 horas aquí en el planeta Tierra. Venimos llegando de Marte. Estuvimos por ahí, de 3 años marcianos, que para ustedes sería otro tiempo, así que pues... Técnicamente estamos más jóvenes que ustedes. Bueno, no, ¿para qué digo? Porque después va a salir la banda de que no, mira, Marte tiene una rotativa. Bueno, no vamos a entrar en detalle, era solo una bromilla para todos los hashtag haters que... No, ¿cómo sería el hashtag para la banda así bien perfeccionista? Bien true, ¿no? Pero bueno, en este programa nos pidieron varias rolas que vamos a poner. Quiero mandar saludos al buen Madrox Pinales, al Pompirri Salazar, que pues va a ser su cumpleaños, si no me equivoco, el lunes, así es, 20 y tantos, y se nos va el Pompirri a Canadá. Ari Cárdenas Jasso, Aranza García, Viri Gela, Chisa Roth, Lisa, Joana Valdés, algún Rodrigo Esparza y un elenco, ¿no? Por aquí nos pidió el buen Miguel Calderrock algo de Iron Maiden, nos pidió la de Fear of the Dark, pero no la vamos a poner. Porque vamos a poner la de Wasted Years. Pero como quiera, saludo para mi querido Miguel Calderrock Explosion. Vamos a abrir desde el planeta Tierra con Iron Maiden. Esto se llama Wasted Years. A través... ¡Sí! A través de Radio DEM 90.5 FM. Está bien padre la musiquita esta. Ya extrañaba la Tierra. Ah, yo soy el Benis. Y yo regreso. Y bueno, ya estamos de regreso de Retache Cachivay aquí en Planeta Tierra, después de haber escuchado este genial track de Somewhere in Time de Iron Maiden, Wasted Years. Así es, donde la portada está Eddie, así con un arma futurista y con pedazos así de su cuerpo medio cyborgs, en ese futuro tan padre que hacían las bandas heavy metaleras de los 80s, ¿no? 80s, ¿no, hijo? Charlie, bueno, bueno, pues eso fue para todos los heavy metaleros. Yo creo que con esa ronda vamos a abarcar ahí el género madre, que es el metal. Porque sí tenemos ahí dos, tres peticioncillas en la banda, boluda. De todos los pibes que nos han estado pidiendo a través de nuestra página en Facebook, que es Ciencia y Humanismo, pibe. Así lo buscás, Ciencia y Humanismo en el Facebook, y ahí lo encontrás, pibe. Lo encontrás y le das like si querés, no like si no querés, manito arriba y manito abajo. Y para Twitter, estamos en @mario_albenis para toda la banda. Esta siguiente rola, pues se la voy a poner a la banda, pues acá del rock regiomontano, ¿no? Vamos con un doble track. Esto se llama Amnesia por parte de Inspector, seguido de una muy buena rola de Genitalica. Regresamos. Y bueno, sí, regresamos, ¿verdad? Después de estas dos canciones. Claro, bueno, ahorita venimos, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no pued cuerpo junto al mío. Ya no recuerdo hoy tus besos, mujer. Mi corazón está vacío. Ya no hay recuerdo de mi vida. Ya no recuerdo ni quién soy. Ya no recuerdo la maldita caray. A cafeta o a inspector. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Ya no importa que mañana no me pueda ni levantar. 1, 2, 3. ¿Cuánto más podré aguantar? 5, 6, 7. En tu cuarto vamos a jugar. En el patio de la casa, en la sala, ¿qué más da? Oficina, en la piscina o en la cama de mamá. Apúrate, no te hagas el rogar, que ya vienen tus papás. De los pies a la cabeza vamos todos a sudar. No digas que no, tú sabes que sí. No hay nada más. Y francesas, flacas, modelos y gordos tortilleras. A mí no me interesa, yo las quiero a todas ellas. Verás lo que te diga, solo sigue tus instintos. Créeme que yo no soy así. Esto te lo digo solo a ti. Te lo digo solo a ti. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el planeta Tierra, querido, querida amiga, radio escucha. Esto fue No Digas Que No, a cargo de los regiomontanos de Genitalica. Y anteriormente escuchamos Amnesia, a cargo de Inspector, de Rita Cantalago de Café Tacuba, y de este dude, que se me va el nombre, lo debería tener pero se me fue, de Maldita Vecindad, pero bueno. Venimos llegando, como les decía, hace 4 o 5 horas más o menos aquí en la Tierra. Nos encontramos con que Carlos Slim se, bueno, pronunció porque las tasas de interés se mantengan bajas para traer más inversión en México. Lo que dijo Slim fue que, bueno, insistió en la propuesta que lanzó hace algunos años de que las jornadas laborales se reduzcan a 3 días a la semana. Imagínate qué bonito, porque además de generar más empleos en las mismas empresas que adopten tal medida, se pueden desarrollar otras actividades que también impulsarán la economía, como el turismo, el entretenimiento y la capacitación. No les voy a dejar todo lo que está ahí, pero por ahí le comenté. Esto es en Aristegui Noticias. Y pues bueno, como ven, yo creo que si cualquier presidente o candidato a presidente hubiera hecho esta propuesta, hubiera ganado, pero súper en corto, ¿no? En fin. Vámonos con más música. Esto va para Lori, para Loredana. Esta canción se llama, bueno, es de Moenia, se llama Déjame Entrar, aquí en Radio DM 90.5 FM. Yo regreso. Déjame entrar hasta el fondo tocar. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el planeta Tierra, que bueno, es muy diferente al que tenía poco después de su nacimiento, hace unos 4.500 millones de años. En donde, imagínense, hace tantos millones de años, era un amasijo de rocas, así, conglomeradas. En donde adentro, pues, se calentó y fundió todo el planeta. Y ya con el tiempo la corteza se secó y se volvió sólida. Y en las partes más bajas se acumuló agua, mientras que por encima de la corteza terrestre se formaba una capa de gases, que era nada más y nada menos que la atmósfera, boludo. Así es. Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante violenta. Mientras tanto, la lava manaba en abundancia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y transformaba gracias a toda esta actividad, ¿no? Según los científicos, hace unos 15.000 millones de años se produjo una gran explosión, el Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia extraordinariamente densa en todas direcciones a una velocidad próxima a la de la luz, y con el tiempo y a medida que se alejaban del centro y reducían su velocidad, masas de esta materia se quedaron más próximas para formar más tarde las galaxias. No sabemos qué ocurrió en el lugar que ahora ocupamos durante los primeros 10.000 millones de años, si hubo otros soles, otros planetas, espacio vacío o simplemente nada. Hacia la mitad de este periodo, o quizá antes, debió formarse una galaxia. Y cerca del límite de esta galaxia, que hoy llamamos Vía Láctea, una porción de materia se condensó en una nube más densa hace unos 5.000 millones de años. Y esto ocurría en muchas partes, pero esta nos interesa especialmente. Las fuerzas gravitatorias hicieron que la mayor parte de esta masa formara una esfera central y a su alrededor quedaran girando masas mucho más pequeñas. La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella, nuestro Sol. Y las pequeñas también se condensaron mientras pues tenían órbitas alrededor del Sol, ¿no? Formando los planetas y algunos satélites. Y entre ellos, pues uno quedó a la distancia justa y con el tamaño adecuado para tener agua en estado líquido y retener pues una importante envoltura gaseosa. Y pues obviamente es este planeta el que estamos visitando ahorita, nuestro planeta. Probablemente nos vayamos a quedar uno o dos programas más y luego ya nos vayamos a Venus. Pero mientras tanto, pues bueno, mientras tanto hay que darle vuelo aquí porque hace mucho que no veo cosas tan familiares. Ya se me había olvidado que era... Bueno, en fin. Vámonos con más música. Sí, Albeniz, ¿con qué nos vamos a ir? Bueno, pues fíjate que hay una canción que nos pidieron, que bueno, estaba medio dudando en ponerla, pero dije, bueno, pues va. Maroon 5. ¿Vamos a escuchar a Maroon 5? ¿O no? Si tú quieres que escuchemos a Maroon 5, presiona el número 1. Si tú quieres escuchar otro grupo random, presiona el número 2. Tienes 5 segundos. Muy bien, todos presionaron el número 2. Ganó la rola random, así que vámonos con esta canción que no sabemos cuál se va a poner. Pero ahorita regresando te decimos por si te gustó. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey, boludo. Y yo regreso. You can give them to the birds and bees. I need pump. Como ven, ya estamos de regreso con algunos facts about our planet Earth. So, sí, bueno, ya que estamos en el planeta Tierra, vamos a aprovechar para contarles un poquito acerca de las curiosidades que probablemente no sabían todos ustedes, o algunos de ustedes. Pero bueno, hablando del tamaño de la Tierra, con una masa de 5.972 E24 kilos, o sea, mucho, y un radio de 6.371 kilómetros. Podemos decir que, si bien dista mucho de ser uno de los planetas más grandes del sistema solar, tampoco es tan pequeño como Marte, por ejemplo. Ahora bien, en comparación con la gigante estrella que le da nombre al sistema planetario, pues en el Sol entrarían unas 1.300 millones de tierras. Ok. 1.300 millones de tierras. ¿Qué harías con mil? Bueno, obviamente no sabes, tu cerebro no alcanza a procesar esa información, ni el mío tampoco. Así que vámonos al siguiente punto. Si la Tierra tuviera un túnel de un extremo a otro, y te lanzaras adentro, cayéndote al vacío y procurando salir por el otro lado, te tardarías unos 42 minutos. Imagínate, qué rico, ¿no? Ahora, exactamente cuánto se gasta en el espacio no se sabe. Lo que sí es sabido es que solo en la Estación Espacial Internacional, el objeto más costoso construido en la Tierra tuvo un costo total de más de 150 mil millones de dólares. Obviamente nunca en tu vida puedes imaginarte esa cifra, ¿verdad? O bueno, quién sabe. Pero sí es mucho dinero. Y ahora, ¿qué pasaría si un humano saliera de la Tierra y fuera liberado a la intemperie del espacio exterior sin ningún tipo de protección? Pues, bueno, moriría más tardar de 2 minutos, ¿no? Hay otro dato interesante, que son los osos de agua. Búsquenlo, los osos de agua, no crean que son osos así mamíferos, ¿no? A diferencia de nuestra especie, en la Tierra pues hay muchas otras que son considerablemente más resistentes. Los tardígrados, por ejemplo, que sobreviven más de 10 minutos en el vacío absoluto. Y este, sin duda, pues el animal más sorprendente del que tengamos conocimiento. Comúnmente se le llama oso de agua. Y tienes millones de ellos ahí en tu jardín, pero bueno, ahí hablaremos después de eso, si me quieres mandar un inbox. La luz en la Tierra, que viene obviamente del Sol, en promedio la luz demora 8 minutos y 20 segundos en viajar hasta aquí, lo que significa que si en este preciso momento un cuerpo más grande que el Sol se colocara en este trayecto que los rayos solares realizan hasta llegar a la Tierra y nos tapara la luz, no nos íbamos a dar cuenta hasta después de casi 8 minutos y medio después. Ahora, ¿cuántos objetos hechos en la Tierra hay en el espacio? Se estima que más de 38.000, y esa es la cantidad de cosas que hay por ahí en el espacio, hechas aquí en la Tierra. Y la cuenta se lleva desde el lanzamiento del Sputnik en 1957. Además, también he sabido que de esa cantidad, 22.000 todavía orbitan en el planeta. Pero bueno, vamos a ir con más música antes de seguirles contando los facts about the Earth, hechos acerca de la Tierra, por si no hablas afganistano, que obviamente ni se dice sí ni era afganistano, o afganistaní o afgano, pero bueno. En fin, lo que pasa es de que el hecho de traer, o sea, ustedes van de que, ay, Monterrey, Ciudad de México, y que, uy, sí sentí tantito la presión en los oídos, y que me siento un poco desorientado. O sea, imagínate nosotros, que venimos desde Plutón, Uranus, Neptunio, Neptuno no pudimos ir, Saturno, Júpiter, todo el cotorreo hasta la Tierra, o sea, y solamente para ti, para entregarte pues algo original, ¿no? Algo from the outer space. Así que nos vamos a ir con música. ¿Sí? Nos vamos a ir con música. Bueno, no nos vamos a ir, vamos a ir a un corte musical. Esto es a cargo de The Illusion of Free Will. Un saludo a toda la banda que le guste, pues, el post-rock, así es. Sí, después de que hemos puesto a Tristeza, Explosions in the Sky, a Mono, que hemos puesto a If Three Cool Talk, God is an Astronaut. Ahorita, en este momento, vamos a ponerle a The Illusion of Free Will, que, bueno, es de mi buen amigo El Vela. Ricky Vela, aquí de Monterrey. Así que, ¿qué les parece? Bueno, más bien, ahorita les pregunto eso. Esto es The Illusion of Free Will. Regresamos, Ciencia y Humanismo. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, esto fue algo de la producción de Ricardo Vélez. Este proyecto que se llama The Illusion of Free Will. Con esta canción, cuyo nombre es, si no me equivoco, A Prophetic Journey, así es. Y pues bueno, vamos a despedirnos, no sin antes recordarles algunos, había que decirles algunos facts about the earth, ¿verdad? Como el abundante contenido de agua en la tierra, que es uno de los factores que hacen tan sorprendente nuestro planeta en este sistema planetario, que se sabe que el 97% del agua del mundo es agua salada y el 3% restante es dulce. También está el tema del agua que está congelada, claro, solo en la Antártida, y tiene la misma cantidad de agua que todo el océano Atlántico, pero en estado sólido, así es. Ahora, los volcanes, acerca de los volcanes, que son uno de los fenómenos geológicos más sorprendentes y también peligrosos para la vida en la Tierra. Afortunadamente, el 90% de la actividad volcánica de la Tierra se desarrolla bajo los océanos, así que no hay de qué preocuparse, chavillos. ¿Y sabían que hay un pequeño sol en el centro de la Tierra? ¿Cómo? Sí, ¿cómo que sí? Así es. Sabemos que el núcleo de la Tierra es algo realmente caliente, pero ¿sabes qué tanto? Bueno, mira, calcula, o más bien, calculamos que la temperatura del núcleo terrestre es de unos 9.900 grados Fahrenheit, o sea, unos 5.500 centígrados, exactamente la temperatura que hay en la superficie del Sol. ¿Cómo la ves? Ahora, ¿cuánto sabemos sobre los otros animales con los que compartimos la Tierra? Y bueno, sabemos realmente muy poco sobre los otros animales de la Tierra. Se estima que hasta la fecha se han logrado identificar solo un 14% de las especies. 14% de las especies que deben existir en verdad, imagínate. Una de las cosas que sí sabemos es que en los próximos 300 años el 75% se habrá extinto, y lamentablemente somos los animales que tienen la mayor responsabilidad al respecto. Bien conocido es el enorme problema que tenemos en cuanto a la población humana en la Tierra. En promedio, cada 24 horas nacen 200.000 niños y mueren 172.800 personas, lo cual implica un crecimiento constante en la población terrícola. Ah, sí, además, esto significa que cada segundo mueren 2 personas, imagínate. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ahí acaban de morir 10 personas en lo que acabo de contar. Y bueno, una buena fracción de la Tierra está totalmente deshabitada. Los expertos señalan que prácticamente es un tercio del planeta, porque está constituido por desiertos, ¿no? Y pues muy poca banda va a hacerlo de todos ahí, a menos que los dudes de ahí de Nevada, Las Vegas, que pusieron una ciudad ahí en medio de un desierto, pero bueno. ¿Cuántos granos de arena hay en la Tierra? Obviamente se trata de una estimación, pero es probable que en la Tierra hayan unos... Ok, vamos a ver. Estos son muchos ceros. Son 7.500 mil trillones de billones, no sé. Son 3, 6, 9, 12, 15 ceros con un 7.500 antes. 15 ceros. Bueno, sería 7.500 por 10 a la 15, pero bueno. En fin. La Tierra y la singularidad de los estados del agua. Fíjate que este planeta es el único planeta del sistema solar que tiene agua en los 3 estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Y bueno. Fíjate, ya nos vamos, ¿eh? Nos vamos a dejar con una última petición de nuestro buen amigo el Holu M. Sousa. Hasta allá, hasta Washington, le mandamos un saludo. Esto que van a escuchar es a cargo de Macintosh 420. A través de Radio DM 90.5 FM. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo. Están ganas de estornudar, así que no lo voy a hacer. Si lo hago, perdón por adelantado. Pero, bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que desde aquí, desde la Tierra. Tanto planeta me ha como que producido algo de gripa o cosas así. Pero bueno. Si vas a tu casa, si estás bañándote, si estás cocinando, si estás haciendo cualquier cosa, cuídate mucho. Te quiero finalmente preguntar a ti. Sí, a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albenis y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Say no.